www.fmlatribu.com. La tribu. Domingo, 11:30 horas, mañana, charco de sangre y vidrio ensangrentado en la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Billinghurst, sin numeración, 10609, Almagro. Ofrendas urbanas, los días jueves de 21 a 22, por FM La Tribu. Ciudadanos, escuchen. ¿Estás ahí, Soledad? ¿Está ahí? Hola. Está llegando. Hola, está llegando. Sí, hola, chico. Porque me hice. Me hice fanática. ¿Fanática? ¿Se hizo de qué? ¿De qué? De la cancionista, querido. ¿La cancionista? Bueno. Querido. ¿Cuál es su función? Yo la verdad que fui un poco imperativa y le dije, firmame. Y bueno, acá le estoy pasando el teléfono, no sé si sabe mucho. Claro, ajá, ok. Bueno, está bien. ¿Podemos hablar con ella? ¿No se sí, pone mal? Por supuesto, querido, te la paso. Gracias. Le mando un beso grande a vos, a todos, chicos. A vos, un beso, querida. Vení a casa. A ver cuándo volvés. Ah, no, querido. Ahora hacele comer a Aldo, los claro. Chicos, no sé. Te mando un beso. Un beso, querida. Andate, dale. Hola. Hola. Soledad. Sí. ¿Cómo estás? Vero Delbe, que te habla acá. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. A pleno, por salir a cantar en un ratito. En muy poco tiempo, así es. Ya bien. Preparándonos. Qué placer, querida. Yo soy Aldo, soy tu admirador personal. Bueno, muchas gracias, muy amable. Te escuché, es muy, muy lindo todo, la verdad, me cae la lágrima. Bueno, gracias. No, por favor, querida. Soledad, te queremos preguntar, mira, sabemos que estás con Morir de Amor, presentándolo todos los jueves en El Tazo, pero antes que nada queríamos preguntarte un poco toda esta situación que se está viviendo con respecto a la nominación de la peli y a tu nominación para los Oscar. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, este, es una instancia bastante alta la que ha llegado la película con la nominación al Oscar. Que vuelve a poner, digamos, los ojos del mundo sobre el cine argentino, lo cual es bueno y esperamos que pueda redundar sobre todo en más películas, ¿no? Más dinero para filmar aquí en la Argentina, porque está bastante demostrado que talento y calidad hay y, bueno, a veces lo que faltan son medios de producción, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, es una excelente mirada para todos aquellos que pueden hacer algo para que eso cambie, ¿no? Así es. Che, Sole, ¿cómo estás, Nacho? Te saludo acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Te hago una pregunta, ¿cómo estás antes del show? ¿Sos de esas que se ponen nerviosas? ¿Ya lo tenés más o menos calculado? ¿Ponés a todos nerviosos a tu alrededor? Y eso se lo tenía que preguntar a los que estaban alrededor, pero no, estoy bastante tranquila. Ya estás tranquila, ¿no? Sí, yo disfruto mucho subirme al escenario y es un espacio de libertad y de fiesta, no de nervio ni de estrés, ¿no? Sino más bien al contrario, como de disfrute. Sí, sí. La verdad te creo 100% porque de atrás se escucha un jolgorio que no la están pasando nada mal. Y bueno, viste cómo son los músicos, ¿no? Acá ya abren una botella de vino y se armó la conga. Está bien, para calentar las cuerdas vocales. Claro, y los dedos en el caso de los otros. Está muy bien. Muy bien. Yo te quería preguntar, ¿actuar o cantar, Sole, podés? Más allá de que está emparentado desde lo artístico. Mira, no, la verdad es que son cosas distintas que disfruto mucho. Ambas, hace un tiempo que, bueno, la música ganó un espacio importante y estoy muy contenta de que sea así, pero la verdad es que no pienso en una por encima de la otra. Me interesa no solo la actuación, sino que me interesa el teatro en general, digamos, ¿no? O sea, soy alguien que, le apasiona mucho su actividad, no solo como actriz, sino en general lo que es el teatro, la actuación, así que no pondría una una cosa por sobre la otra, ¿no? ¿Y cómo viene tu 2010, Sole? Bueno, la verdad es que empezó ya bastante intenso, en lo poco que va del año, muchas emociones, mucha actividad, y creo que por lo que avisoro va a seguir, ¿no? La idea es seguir trabajando con el disco, hay muchos conciertos, giras, viajes, y bueno, eso es lo que en principio me tiene preparado este año. Claro. Me quedé pensando en esto que decías recién, o sea, lo que te gusta es expresarte, básicamente, una cosa así. Claro, digamos, tanto la música como la actuación son como herramientas expresivas, ¿no? O sea, herramientas de comunicación y de sí. expresión, tal cual, claro, que en algún sentido, digamos, son diferentes, pero son lo mismo. Sí, como son varias formas de llegar a un lugar parecido. Exactamente. Está bueno eso. Bueno, y bueno, por otro lado, también queremos agradecerte el disco que nos estás dejando para la gente, para que puedan llevarse. Y no sé, por ahí es un atrevimiento. ¿Te animás a dejarnos una ofrenda urbana? ¿Alguna bueno. mirada sobre la ciudad que a vos, algo de la urbe, te despierte arte, más allá de lo cotidiano? Que te llame la atención algo, no sé. O lo cotidiano con tu mirada, ¿no? Bueno, mira, el lunes tuve la posibilidad de tener una imagen inusual que tuvo que ver con la inundación. Yo estaba en un cuarto piso, en el estudio donde trabajo, en la calle Humboldt, y abajo la calle era un río posta, un río marrón que llevaba troncos y bolsas. Y claro, era como una catástrofe y al mismo tiempo era la calle convertida en un río. Era como Venecia. Y además, no solo eso, sino que en algún momento la gente que, por supuesto, pasaba gente, chicos en slip, en calzoncillos, con los pantalones sí, en la sí. mano. Yo lo vi eso también. Claro, sí, son cosas insólitas. Y empezaron a pasar los camiones de la basura y la gente se subía a los camiones de la basura y los usaba de medio de transporte para salir de la inundación. Y dice la lancha colectiva del Tigre. Una lancha colectiva, exactamente. De hecho, gente que estaba conmigo y nos despedimos en la puerta, nos dijimos adiós, se subieron al camión de basura y te dijeron, Sole, yo me voy en este, te dejo. Yo me tomo este. Está bien. Así que creo que esa fue realmente una situación de esas que pocas veces se viven y que, más allá de lo trágico, era. Sí, tenía su poesía también. Muy buena apreciación. Sí, sí. Bueno, yo ahora en un ratito cuando me voy de acá me voy en el de. Bueno, ahora no es más Cliva. Claro, ahora vamos a agarrar otro. Sí, yo iba a decir Manliva, pero no es más Manliva. Sí, no, ya no sé, creo que esa. Manliva es más viejo todavía. Sí, no sé, ahí esa. Quedó en el Museo de la Basura, Manliva. Claro, sí. Exactamente. Bueno, yo, Sole, te vamos a liberar, que sabemos que estás con la presión de salir a cantar y que todavía tenés que terminar ahí de ajustar todas las cuestiones. Estás más que invitada para cuando quieras acá a visitarnos. Cuando afloje un poco, querida, porque ahora está pleno, actúa, canta, baila, nada, todo. A tope. Bueno, muchas gracias, bueno, Sole. No sé si quieren hablar acá con mi amiga Clara o quieren volver a comunicarse con ella o no. Sí, si no queda otra, sí. ¿Sí? No, dale. Como quieran, ¿eh? Dale, pasale las gracias, Sole. Y bueno, mierda, como bueno. dicen ustedes. Claro. Muchas gracias, te agradezco. Gracias, un beso grande. Adiós, un cariño. Chau. Chao. Hola, Clara. Querido. ¿Qué es? Estuvimos hablando con Sole recién. Te das cuenta, es un amor. Sí, pero qué bueno, yo no sabía. Un amor, es una talentosa. Clara, estás en la cresta de la ola y no lo digo por la tormenta. No te estoy escuchando. ¿Qué me decís, querida? Estás en la cresta de la ola lo digo por la tormenta. Estoy rejuvenecida, querida. Escuchame una cosa, ¿vos te vas a ir a Hollywood? ¿Cómo es tu apellido, querido? ¿Cómo? ¿Cómo es tu apellido, querido? Aldito, ¿me estás hablando vos? Sí. No, Pepe de Morón, querida. Ay, discúlpame, querido. ¿Qué pasa? Ya no te veo nada, ni me reconoció la voz. Bueno, ¿qué? Clara, sí, ¿nos yo lo respondo. ¿Cuándo ¿Qué preguntas toca, quieren hacerme? ¿Nos recordás cuándo toca Sole Villamil? Así nuestros oyentes están informados desde tu móvil. Miren, Sole está acá en el Tazo todos los jueves, viernes y sábado de febrero. Ahí va. Defensa 1575. A las 9 de la noche dan puerta, a las 10 de la noche empieza el show. El show se llama Morir de Amor, entonces. Morir de Amor, que es el segundo disco, que es una preciosura. Bueno. Y más allá de todo, hay que hacer principal hincapié en las luces, ¿no? Por supuesto, querido. Claro, todo es una estrella. Bueno, Clarita. Bueno, te tenemos que dejar clara porque nos corre la música. Bueno, que los corra la música, ojalá los encuentre, ¿eh? Ah. Bueno, nos vamos Que les vas a dar. Dale, gracias. Si te vas al Oscar, avisá, querida, dejá una nota. Ay, sí, pero me van a ver ahí, porque dejale, si va al Oscar, yo me voy con ella. Déjale medio kilo de milanesas hecha a Aldo, que está flaco, por favor. Ay, no sé, mira, no sé. Estoy con... La próxima semana o la otra, no sabemos cuándo volvés. Hacé lo que quieras, pero cuídate, querida. Bueno, Aldito, van bien, vos sabés que te quiero mucho. De eso, Clara. Vos sabés que te quiero mucho. Sale, ah, sí, bueno, nos vamos a una tanda. La Tribu, 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. La tribu. La tribu.